Hola, muy buenas tardes a todos. Como solemos decir, casi a las 5, un poquito más, un poquito menos aquí, entre mate y mate, intentándolos acompañar como siempre en estas tardecitas media frías, a media luz. Nosotros siempre buscando la vereda más soleada. Ya estamos medio viejos, entonces buscamos el solcito. Alguien me señala voz y es el sonidista estrella de la radio. Según él está hecho un pibe. Bueno, no soy yo para decir si está hecho un pibe o no, pero si él lo dice, vamos a creerle. Bueno, como les decía, aquí estamos en FM Sierras, intentando establecer un nuevo contacto con ustedes. Hoy la idea era hablar de la autovía de montaña, tenemos algunos audios como para poder compartir. Y nada, contentos y a la vez preocupados, siempre hay cuestiones ahí que se disparan durante la semana que tienen que ver con el accionar de nuestro gobierno, de nuestro actual gobierno nacional. Y bueno, hay algunos que nos agradan, a otros que no mucho, y hay otros tantos, creo que una gran mayoría, bastante preocupados, por lo menos por el futuro. Aún los que han creído o siguen creyendo que este es el camino, me refiero al camino económico que ha tomado el actual gobierno de Macri, entiendo que aún aquellos que lo han votado deben estar preocupados, ¿no? Al no saber exactamente cuál es el rumbo. Espero que los que nos gobiernan sepan cuál es el rumbo, porque si no es como navegar a ciegas, sin brújula, de noche y en un mar tempestuoso. Pero bueno, como la idea no es que nos achiquemos a esta horita de mate, entre mate y mate, vamos a recordarle lo que ha sido y es esta autovía de montaña, que aparentemente pondría al Valle de Punilla en peligro. Y cuando digo al Valle de Punilla, uno puede decir, bueno, pero yo no estoy en el Valle de Punilla, yo estoy en el otro valle, pero creo que somos parte de un todo, ¿no? Como se lo dije el otro día a alguien, algunos de los que están trabajando para sacar adelante un interesante proyecto que de llegar a buen término el proyecto determinaría que todo el corredor del río de los Sauces, digo todo porque yo pienso que debe ser todo, pero la idea de algunos es hacerlo solamente un pedacito, y ahora voy a pasar a explicar, como lo hice creo hace un par de semanas. Bueno, la idea de tener un corredor de características ecológicas protegidas en todo lo que hace a las márgenes del río de los Sauces, algo que viene sosteniendo un grupo importante de gente, pero según los dichos del legislador González y algunos periodistas que han podido recabar información sobre esto, aparentemente de hacerse sería hasta el puente de Villa Sarmiento o hasta el puente de San Pedro, cosa que seguimos rechazando desde acá. No que se haga la reserva sobre el río de los Sauces, reserva urbana, así se llama, no lo dije al principio, reserva urbana Río de los Sauces. Aún así, por lo menos este humilde locutor acá en FM Sierras piensa que sería de gran discriminación si dejaran a San Pedro o a Villa Sarmiento fuera de este proyecto. Bueno, estamos ahí entre dimes y diretes. Hace poquito tuvimos oportunidad de conversar con el intendente de San Pedro, que ignoraba por completo la posibilidad de este proyecto, y el cual doy fe que se puso en total acuerdo. O sea, le interesó profundamente que la zona del río que pasa por aquí por San Pedro sea considerada una reserva urbana, que seguramente eso daría posibilidades a que la comuna de San Pedro, como así las otras comunas, Villa Sarmiento, Villa Dolores, bueno, el barrio Piedra Pintada y más allá, y más acá hasta San José o más, pudieran ser atendidos con otra consideración, podríamos decir, ante un recurso que está protegido, que en este caso sería el viejo río de los Sauces. Bueno, todo está ahí entre dimes y diretes, como les digo, de todas maneras, como abriendo el paraguas, no vaya a ser que a San Pedro lo dejen afuera. Uno de los planteos que supe hacer ahí a la comisión de lucha Todos por el Río es que, de acuerdo a los servicios ambientales que presta un río, no se lo puede segmentar para decir desde acá hasta acá va a ser una reserva, desde acá hasta acá va a ser para bañistas, desde acá hasta acá, como en el caso de San Pedro, va a seguir para que sigamos destruyendo, sacando áridos, piedra, canto rodado, piedra bola y todo lo que se está llevando las empresas. Creo que son dos empresas las que son de Villa Dolores, que operan en esta región de San Pedro y que hacen interesantísimas ganancias, seguramente, porque a pesar que se los ha corrido varias veces, se sigue perforando y perforando. Los organismos que tendrían que velar para que no se destruyan estas cuencas miran para otro lado, no están, están en, vaya a saber en qué cuestiones, la dirección de aguas, la dirección hídrica de la provincia, etcétera, etcétera, con sus camionetas 4x4, con sus funcionarios. Bueno, se ve que esta zona no la tienen en el GPS, no la deben tener registrada muy bien, así que se les escapa. Se les escapa y, bueno, si usted algún día no tiene nada que hacer, o mejor dicho, quiere recorrer las márgenes que dan a San Pedro y a las que dan a Villa Dolores también, ¿no? Se va a dar cuenta que en gran parte son un tremendo basural, y en otros espacios son una especie de mina a cielo abierto. Esas grandes cárcavas, canteras que se les llama, que sirven para cargar camiones y camiones, muchos de esos sin patente, los he registrado, muchos de esos sin cubrir los áridos que se desparraman en la carretera, en las calles, en las avenidas de San Pedro y de Villa Dolores. Y bueno, y la historia sigue, ¿no? La historia sigue, y es como que, como no tenemos verdadera presión en San Pedro, presión popular, las diferentes administraciones comunales o municipales no han tomado muy en cuenta, ¿no?, que ese río es el que le dio la posibilidad a los primeros sanpedrinos de instalarse por acá. Como les decía al principio, confiamos que lo que nos dijo el intendente Soria se vea luego plasmado en los hechos, junto con lo que vaya a presentar en la legislatura provincial el legislador González, y esperemos que esta vez la historia no sea tan mezquina con los sanpedrinos. Villa Dolores alguna vez fue construido acá o fue imaginado acá, después por intereses políticos, religiosos, vaya a saber, que no viene el caso que dirimamos acá. Bueno, quedó como la vieja San Pedro. San Pedro es de alguna manera un espacio muy interesante por su historia, por sus raíces, y muchos de los que vivimos acá trabajamos en Villa Dolores, y muchos de los que vivimos acá, voy a ponerme dentro de ese plural, somos trabajadores de la papa, jornaleros, empleados de los empresarios del campo que tienen campo en San José, en Los Cerrillos. Así que el otro día, cuando alguien dijo de este grupo al cual me estoy refiriendo, del grupo Todos por el Río, que ha venido trabajando incansablemente, eso no lo puedo negar, dijo, ¿por qué no se levanta San Pedro, no? Y yo me quedé pensando en esa palabra, ¿por qué no se levanta? Y me sentí un poco agraviado, la verdad que hoy lo digo por radio, no es algo, no es algo que me quite el sueño, pero sí, cuando uno larga algo, dice algo, luego se queda pensando, ¿no? Es como cuando uno por ahí no está con todas las respuestas en el acto, sino que necesita masticar. Y yo digo, ¿qué se va a levantar San Pedro? San Pedro, no sé, tiene 160 años, 170 años, ha vivido, ha sido siempre un apéndice de Villa Dolores, y espero que esto no lo tomen mal los sanpedrinos, lo digo con cariño. ¿Por qué? Porque dependemos de ese puente que constantemente atravesamos, es la vía de ingreso y de egreso a este pueblo, porque el motor económico de la región es Villa Dolores, y muchas mujeres y hombres trabajan en Villa Dolores, pero siguen residiendo en esta localidad, que tiene grandes ventajas. La paz, la amabilidad de su gente, el compañerismo, la paz social que reina en sus calles. Y bueno, como todo pueblo, se va haciendo lentamente a fuerza de aciertos y también de errores. Y vuelvo a eso, ¿no? ¿Qué se va a levantar San Pedro cuando la mayoría de las personas que viven en este lugar son asalariados en negro, gente que vive bajo el yugo de los grandes sembradores de papa, que si tienen que chillar por algo se los echa, o cuando llegan a cierta edad les espera la posibilidad de un plan, porque ni siquiera muchos se pueden jubilar. Recuerdo a un locutor radial de una radio de acá detrás de la sierra, un día preguntarle al intendente de Los Cerrillos cuál era el mayor problema que tenía Los Cerrillos. Dijo, no, que no tenía deuda. El intendente, por supuesto, muy bien, salió a defender su pueblo, que no tenía prácticamente problemas. Bueno, pero algún problema tiene que tener, señor intendente, le pregunta el locutor, y le dice, bueno, la verdad que el problema más grave podría ser de que hay mucha gente de 50, 60 años que hay que gestionarle los planes sociales, porque la mayoría de estas personas tienen problemas en su columna, en sus vértebras dorsales, lumbares, porque el trabajo de campo, realmente el trabajo de la papa, es terrible. Y nada, uno, digo, seguramente el periodista, el locutor va a preguntar algo sobre esto, porque digo, ¿cómo puede ser que el problema más grave de un intendente sea que tiene una legión de viejos enfermos que han servido a la patria, mejor dicho, a la papa y a los empresarios de la papa durante años y años, y lo que les queda después de llegar a su, no sé si a su senilidad, pero sí a sus años ya, donde empiezan a aparecer las ñañas, el intendente tiene que estar gestionando un plan social, de esos que mucha gente denosta, ¿no? Que es para los vagos y qué sé yo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, pero en realidad muchos de esos planes van a parar a gente que dio su vida, su sangre y su sudor trabajando en el campo, y que como no los pusieron en blanco, y como nunca pensaron que iban a ser viejitos, o por lo menos iban a empezar a tener las ñañas propias del trabajo duro del campo, luego tienen que ir a pedirle por favor al intendente de turno que gestione esos planes sociales para por lo menos contribuir en algo a la economía familiar. Bueno, pero como siempre me voy por las ramas, les propongo escuchar algo de música. Aquí está Pablo en los controles, Carlos mi nombre en el micrófono, intentando hacerlos pensar, reflexionar, hacerlos enojar a veces, por supuesto. No sé si lo logramos porque de acá no les vemos las caras, ni escuchamos las cosas que dicen de nosotros, ni de los temas que tratamos, pero bueno, un poco como para ir charlando. Ahí me hace seña, Pablo, que tenemos unos la posibilidad de que ustedes se conecten con nosotros, ¿no? Si tienen para anotar algún lápiz a mano, una birome, les puedo decir el número de teléfono, así nos mandan un WhatsApp. Si quieren insultarnos, pueden, no estamos ajenos a ninguna cosa de esa. Y si quieren decirnos alguna cosa que nosotros no hayamos tocado o charlado y que les parezca que eso puede ser para el próximo programa o para otros programas, nos vendría bien algún consejito de esa naturaleza. Bueno, si quieren, no nos insulten, por supuesto. El numerito es 3544-560226. 560226 es bastante fácil de acordar. Podés mandar un WhatsApp, un Telegram, un SMS. Y si no, tenemos el correo electrónico, que es muy usado por nosotros, aunque algunos dicen que es una antigüedad, nosotros lo seguimos usando, fmsierras@gmail.com, y algunos programas que los vamos subiendo al blog es fmsierrascomechingones.blogspot.com, y de ahí podés bajar algún programa si te parece interesante, o por lo menos escucharlo y ver algo del perfil de la radio. Esas serían las vías para que te comuniques y nos cuenten, ¿no? Que nos cuentes lo que vos o usted piensa sobre los temas que normalmente tratamos en este programa de los miércoles, que le hemos dado un nombre muy fácil, es entre mate y mate, porque normalmente a las 5, a las 4, 4 y media, 5, por lo menos en esta radio, se toman unos ricos mates, que los lleva ahí don Merola, así que también están invitados a participar de la mateada. Vamos a escuchar, puede ser León Gieco, había dicho algo muy, muy clásico y que siempre nos recuerda lo duro que pueden ser los gobiernos o las ideas para la gente libre pensadora. Muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Thank you. en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Hombres de Hierro, León Gieco, una canción bastante vieja ya, pero que algunos, los que ya peinamos algunas varias canas, nos hacen recordar una Argentina, la Argentina de los 70, de los 76, la represión militar, los 30.000 desaparecidos, una generación de dirigentes arrasada, asesinada, decapitada de la sociedad que hoy conformamos, una quita de intelectuales, de gente que no estaba de acuerdo de cómo se la esquilmaba a nuestra querida República Argentina, y unas fuerzas federales, nacionales, con un plan de exterminio en donde no hubo ninguna posibilidad de que estas personas se pudieran defender, y muchas de ellas murieron de la forma más atroz, incluyendo violaciones a mujeres, tortura sistemática. Y como esto les habrá parecido poco, el robo de bebés, que hoy todavía las madres de la plaza, esas viejas locas para algunos, son las que los están recuperando lentamente. León Gieco, para muchos de los adolescentes como yo, representaba el repudio hacia eso que no entendíamos. Reconozco que era muy joven, no participé, no fui un activista político, pero el recuerdo queda, y de pronto reconocer en estas personas, en estos artistas, que con estas poesías, son poemas con música, nos relatan la realidad de lo duro de la vida de esa época, donde también se peleaba contra un plan económico como hoy los estamos reeditando. Es penoso reconocer que hemos vuelto a las andadas. Hoy empezamos a hacer noticia en el mundo, de pronto, porque la selección nacional quiere jugar al fútbol, o los dirigentes políticos quieren dirigirla a jugar en un lugar donde hace escasas semanas se fusilaron a 60 personas, ¿no? Me estoy refiriendo a Jerusalén y toda esta historieta que, bueno, ahora terminó, aparentemente ha quedado como una noticia en los diarios y en las principales cadenas de televisión, pero digo, como argentinos nos merecemos de nuevo todo esto, ingresar nuevamente al Fondo Monetario Internacional, los planes de ajuste, el traspaso del capital dinerario que tiene el pueblo para poder sobrevivir, trasladado a través de las tarifas a las grandes empresas. Esto también son hombres de hierro, ¿no? Que no escuchan ni el dolor, que no escuchan, que no quieren la paz, son verdaderos verdugos. En este caso no hay militares de por medio, o quizás sí, ¿no? En el caso de cuántos luchadores sociales, como en el caso de los mapuches, como en el caso de Milagro Salas, como cuántos otros, equivocados o no en sus consignas, lo que intentan es liderar a su pueblo hacia la felicidad, una paz común. Y de pronto llegan estos periodos de zozobra que no sabemos cuánto pueden llegar a durar. Cosas tristes pasan en este momento en nuestra Argentina, y de pronto, por lo menos hablar del tema me parece que es saludable, no esconder la cabeza debajo de la tierra y tratar de tapar con música o con vaya a saber qué, la realidad que nos circunda. Por eso a veces es difícil hacer un programa de radio y trasladar alegría, más en un espacio en donde constantemente se nos bombardea con las nuevas noticias que van tapizando y van dibujando un panorama bastante sombrío, ¿no? Hoy con la entrega de pan, en famoso panazo, que es la segunda vez que se hace en la Plaza de los Dos Congresos, y tantas otras cosas que se van sumando a esta historia que hoy nos tiene como actores. Mañana serán otros los actores, pero qué feo saber que uno se puede morir y estas cosas se van a seguir replicando. ¿Cuántos habrán muerto pensando de que hemos salido de la noche, ¿no? De esa noche tan oscura, de las desapariciones, de las torturas, de arrojar personas de arriba de los aviones? Y resulta que, bueno, que eso no ha venido, pero ha venido otra noche, que no sé por qué, pero no sé... Para algunos, como les dije al principio, aquellos que peinamos algunas canas, es una noche que tiene ciertas características parecidas a esa otra noche. Bueno, pero como siempre, ustedes saben que acá, no sé qué tendrá el mate, que nos vamos del eje. Tenemos algunos audios sobre la autovía de montaña, esto que pone en peligro una serie de lugares, ¿no? San Roque, Vialé Macé, Sigman, Santa María, Cosquín, Casa Grande, Valle Hermoso, bueno, todos esos lugares un poco atravesados por esta autovía, por este trazado, por el faldeo de las sierras. Y bueno, y muchos desde acá no entendemos nada, ¿no? Algunos nos preocupa el tema del uranio y otros detalles que no son menores. Así que tenemos algunos audios que queremos compartir con ustedes, como para ir intentando. Es una hora nada más que tenemos semanalmente, pero nos pareció desde la semana y de la otra semana que no podía pasar por alto, no podíamos pasar por alto esta cuestión. Y bueno, vamos a escuchar al biólogo Fernando Barri, en un audio muy cortito de 2 minutos 10, que nos va a un poco a dar su punto de vista como biólogo, ¿no? Los biólogos son los que estudian la vida animal, la vida humana, la vida en general, eso estudia la biología. Y bueno, y de eso se trata, ¿no? De que estas grandes obras, estas faraónicas obras, no sean incompatibles con la vida humana. Y acá está, estos no son políticos, no son gente, sí tendrán su partido político, pero digo, no están embanderados en contra o a favor del gobierno, pero sí apuntan las consecuencias que tienen estos grandes trazados que generan un importante impacto ambiental. Ahí lo escuchamos. Mi sensación de la audiencia pública es de un sabor agridulce, porque por un lado empezó de una manera muy antidemocrática, con una imposición arbitraria de la lista de oradores de todos los funcionarios políticos, punteros y afiliados a los partidos, que se dedicaron el primer día a insultar verbalmente a los asistentes, a tratar de imponer esa lógica totalitaria con la cual se manejan. Y eso fue bastante feo. Pero bueno, luego los días posteriores, ya estamos en el cuarto día de la audiencia pública, se revirtió claramente esa tendencia, y a medida que los ciudadanos, los profesionales empezaron a poder tener la palabra, bueno, realmente han dado una lección de civismo, de democracia, y han dado clase pública, ¿no? De no solo de cuestiones ambientales, de ingeniería, de cuestiones sociales, de salud. Realmente ha habido intervenciones magistrales, y lo que quedó claro y en evidencia es que el estudio de impacto ambiental presentado por la Dirección Provincial de Vialidad y hecho por el Instituto de Servicios y Infraestructura de la Facultad de Ciencias Exactas es un desastre, es un mamarracho que tiene cientos de falencias técnicas que quedaron demostradas claramente, y que bueno, estamos esperando el momento del cierre de la audiencia pública para poder hacer las preguntas correspondientes a los ingenieros del ISTI, que no van a poder responder seguramente, y bueno, esperar con expectativa que a partir de esta evidencia clara, esta manifestación no solo numérica, sino de calidad y cantidad de gente en contra del proyecto de la autovía de montaña, llegue a manos de la Comisión Técnica Interdisciplinaria y que tome la decisión que corresponde, que es no otorgar la licencia ambiental a este proyecto, y que se elija otra alternativa para hacer la autovía de montaña, que tendrá que ser la autovía de menor impacto ambiental y no la de mayor impacto ambiental, como se ha elegido en este caso. Bueno, como vemos, ¿no? Un trazado que aparentemente traería graves consecuencias. Hay una zona que es parecida a la del Camino del Cuadrado, ya que existe peligro de desmoronamiento, o sea, hay una cuestión geológica que aparentemente no ayudaría, dado que habría una falla, y esto podría provocar microsismo, ¿no? Como lo que sucede en el Camino del Cuadrado, que cada rato se desmorona, que hay unas críticas importantes al gobierno por haber construido sin haber tenido ese tipo de haber tenido en cuenta, ¿no? La cuestión la cuestión geológica. Y bueno, hay aparentemente también un otro problema, que es la falta de información. Por eso hemos intentado en estos breves minutos que tenemos junto a ustedes de trasladarles algunas miradas de los técnicos, que supuestamente tienen un poquito más de experiencia y que nos pueden por lo menos brindar, ¿no? Información acerca de todo esto. Hay una cuestión con el uranio también, que un poco uno escucha hablar a personas, y bueno, por ejemplo el médico que renunció en la localidad de Carlos Paz, diciendo que iba a ser un desastre, porque tenemos que tener en cuenta que todas esas corrientes de agua luego van hacia la ciudad de Córdoba y es de donde se potabiliza y se toma el agua. Así que bueno, se dieron las audiencias públicas que duraron varios días y hubo 500 inscriptos, una cifra récord, y nada, la cantidad de gente oponiéndose es terrible. Pero bueno, el gobierno ha planteado algo así como 5 propuestas, de las cuales una era en apariencia la que más complicaba, y bueno, luego no tenemos más información, porque como ustedes saben, la información sobre esto es retaseada, ¿no? Uno puede ir pensando cuáles son los motivos de que hay tanto retaseo en cuanto al tema del impacto ambiental, también que se hizo solamente en un tramo, y todas esas cuestiones. Vamos a escuchar a Darío Ávila, un abogado ambientalista, al cual siempre recurrimos y en diversas cuestiones, en todas estas cuestiones que tienen que ver con la producción agrícola, ganadera, y en este caso hablando de esta cuestión del camino que se intenta hacer. La intervención mía en la audiencia pública fue precisamente centralizar el aspecto relacionado al rol de las universidades públicas en cuanto organismo encargado de elaborar, en este caso, el estudio de impacto ambiental. La crítica se centró en cuanto que, por un lado, el gobierno de la provincia de Córdoba, cuando hace referencia para justificar el avance de la obra y demás, hace hincapié en que el estudio fue presentado por la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, mi intervención era mostrar que en realidad eso no es así, ya que no ha sido la universidad en su conjunto la que se ha expedido en este caso, sino que simplemente ha sido el ISPI, que es un instituto que pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que en este caso, al igual que ha ocurrido en otros casos similares, como por ejemplo en el caso Cormecor, la universidad ha sido muy cuidadosa a la hora de involucrarse en este tipo de conflictos y este tipo de planteos. Así, por ejemplo, en el caso Cormecor, emitió una declaración el Consejo Superior, que es el máximo organismo de la Universidad Nacional de Córdoba, y es allí donde están representados precisamente todas las facultades que integran la universidad en sus distintos estamentos, es decir, por el sector docente, no docente y estudiante. Este organismo, a raíz de una petición que le hizo concretamente la Cámara Contencioso Administrativo en relación al juicio de Cormecor, por el cual la Cámara solicitó si la universidad reconoce como propio ese estudio realizado por el ICEA, en el cual el ICEA realizó la propuesta en relación al sitio donde podía establecerse el futuro vertedero de Cormecor. La universidad emite esta declaración a los 3 días del mes de octubre del 2017, en el cual dice que las respuestas a la consulta técnica realizada por la justicia y elaborados por técnicos de esa casa de altos estudios, dice el Consejo Superior, no expresan de manera unánime el criterio de la comunidad universitaria. Es decir, desconoce que sea un pronunciamiento de la universidad y dice que simplemente corresponde a ser tomado en forma aislada. Es decir, únicamente corre por cuenta y orden de la institución que emitió ese informe. Bueno, acá pasa lo mismo. No ha existido un reconocimiento de parte del Consejo Superior en relación a que el estudio que ha presentado el ISPI sea la voluntad unánime de la universidad. Por lo tanto, mi participación fue hacer hincapié en esa cuestión y demostrar en un caso concreto de cómo falazmente el gobierno invoca la representación universitaria para justificar alguna de sus decisiones, cuando en realidad no se trata de esto, sino de informes técnicos que son elaborados por institutos que pertenecen a determinados organismos universitarios. Bueno, como verán, muy interesante, ¿no? El descargo que hace el doctor Darío Ávila con respecto a la responsabilidad que le cabría a la universidad. Y ahora vamos a escuchar a Natalia Contín, que es una activista del Foro Ambiental de la provincia de Córdoba, también acerca de estas mismas cuestiones. Bueno, las cuestiones técnicas que nosotros cuestionamos es que encontramos múltiples errores en la evaluación comparada de alternativas del proyecto que invalidan la decisión de optar por la alternativa pedemontana. Que compartimos la necesidad de que se construya una autovía en el Valle de Punilla, pero sostenemos que se ha elegido la peor alternativa. Hasta el momento, ninguna de las exposiciones a favor del proyecto oficial ha explicado el motivo de la selección de esta traza en particular. Que de acuerdo a la visualización de las 6 alternativas, la alternativa pedemontana y la E55 más pedemontana inciden drásticamente sobre el bosque nativo en categoría rojo. Además pasan 5 kilómetros sobre el yacimiento de uranio Rodolfo, cosa que se podría evitar. Que realizamos un cálculo de la cantidad de material que se tiene que agregar sobre el yacimiento para no remover material del afloramiento y que equivalen a un volumen grandísimo que consideramos que es imposible que se pueda trasladar hasta allá ese volumen. La recomendación que sostiene la Comisión Nacional de Energía Atómica es de no remover material, sino de rellenarlo con material de otras zonas. Del estudio de impacto ambiental presentado se desprende que el relevamiento previo de condiciones de exploraciones radiométricas con escintilómetro u otro equipo a tal efecto no se hizo, lo cual debía haber sido previo al diseño del trazado. Que los costos de usar material de otro lado no está incluido en el presupuesto, con lo cual nos podemos encontrar de nuevo con un incremento de costo como lo que sucedió con el Camino al Cuadrado, no por una falla geológica, sino por la presencia de minerales de uranio, no provista en el proyecto. Por eso, por todo lo expuesto, solicitamos que se rechace el estudio de impacto ambiental de la obra alternativa Ruta Nacional 38, Puente Costa Azul La Cumbre, sección Costa Azul Cosquín. Bueno, ahí teníamos otra opinión, en este caso de Natalia Contín, del Foro Ambiental Córdoba, y ahí aparece la palabra, el nombre Rodolfo, ¿no? Rodolfo sería una vieja mina de uranio. Es un yacimiento, claro, sí, gracias Pablo, un yacimiento de uranio que lleva ese nombre porque ha sido detectado hace ya muchísimo y esto generaría quizás problemas ambientales al destruir ese lugar donde está dispuesto este yacimiento. Y volviendo un poco a lo del doctor Ávila, la cuestión, de acuerdo a lo que yo entiendo, se da porque no es que la universidad haya dado el visto bueno para que se hagan estos trabajos en estos espacios, sino que solamente ha habido opiniones de algunos dirigentes universitarios o profesores o docentes universitarios. Lo que se estaba esperando, que entiendo que eso ya fue difundido por los medios, es la posición de la universidad. No, ellos no han querido ser el pato de la boda y justificar lo que está haciendo el gobierno diciendo de que la Universidad Nacional de Córdoba es un verdadero aval para que se sigan con estas obras. Toda una cuestión que no sabemos exactamente en dónde va a terminar. Las obras continúan y para algunos esto que está haciendo el gobierno es una cuestión inédita, es una barbaridad. Algunos piensan que es solamente un negocio para unos pocos y que esos pocos solamente se van a beneficiar a costa quizás de la destrucción o de la contaminación de los cursos de agua, en este caso por uranio. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con el área boscosa, un área protegida que, bueno, que también sería interrumpida o violentada por esta autopista de montaña. Tengo algunos otros comentarios, pero vamos a ir a un espacio de música como para que no nos agarre la acidez, más si estamos tomando alguna hierbita por ahí demasiado industrializada. Vamos a escuchar a Almendra en un tema que se llama Figuración. Figúrate que pierdes la cabeza, sales a la calle, sin embargo el mundo sigue bajo el sol, todo bajo el sol, debajo del sol. Figúrate que no eres más un hombre, sales a la calle, sin embargo hay árboles como hubo ayer, calles como ayer, luces como ayer. En la plaza todo te parece igual, tú ya no eres hombre pero llorarás si vas a perder tu amor. Alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor. Figúrate que pierdes la cabeza, y aunque no lo creas, se te va la voz como se fue tu piel. Nada te queda ya, solo la realidad. La realidad es caminar igual, tú ya no eres hombre pero llorarás si vas a perder tu amor. Alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor. Figúrate que has vuelto a ser el mismo, nada te contenta, a partir del alba te verás caer, ya sin figurar, te verás caer. Aquí estamos nuevamente después de escuchar a Almendra. Como verán, estamos muy, un joven diría retro, no sé cuántas palabras horribles que inventan los pibes ahora, pero bueno, aquellos que tenemos unos cuantos abriles, es como que nos deleitamos escuchando música un poco viejita, pero no pasada de moda. Estamos en FM Sierra, en este programa Entre Mate y Mate, ya medio lavadito, ya ha llegado casi las 6 de la tarde, y quería contarles algo que dice una bióloga que se llama Alicia D'Alessio. Esta señora integra una asamblea, que es la asamblea de un pueblito muy chiquito que se llama Casa Grande. Es un lugar, es un pueblo que tiene no más de 800 habitantes por ahí, y Alicia D'Alessio dice que el impacto ambiental va a ser terrible, sobre todo en las cuencas hídricas de esta obra, y también dice: el gobierno baja un plan que pasa al este de la ruta 38 en la base de las sierras, y el otro plan que tiene es pasar por el oeste y la pampa de Olaen, ¿no? Y ella dice: lo que vemos es que tanto de un lado como del otro afectaría directamente la cuenca del río San Francisco, que junto con el Yuspe, con el río Yuspe, forman el Cosquín. Esto advierte a Alicia, además de recordarnos, ¿no?, del yacimiento este de uranio. Dice que uno de los tramos pasaría por este yacimiento, que está muy cercano a Cosquín, y esto implicaría que al remover la tierra para hacer esta autovía, al remover este mineral, esto produciría la emisión de un gas, radiactivo, que podría ser arrastrado por los cursos de agua o simplemente ser asimilado por los animales, personas, plantas que viven en esos ambientes, ¿no? Por eso, ¿cómo no preocuparnos y cómo no pretender un estudio de impacto ambiental donde las universidades, donde los partidos políticos? Digo, cuando no se nos cuenta toda la película, es como que estamos acostumbrados que se nos esté escondiendo algo, que se nos esté engañando, que hay algo que por algún motivo no se nos dice, ¿no? Bueno, a todo esto se suma a que el trazado estaría atravesando la reserva natural Camín Cosquín, así se llama, que está ubicada en el Pan de Azúcar, y bueno, allí las asambleas señalan que ya han aparecido marcas pintadas en el suelo que podría ser parte de los trabajos de estudio de factibilidad para hacer la autopista. Quizás sea la preocupación de los que se han movilizado en todo esto, de los vecinos, realmente preocupados. Imagínate que estuvieran haciendo una cosa acá muy cerquita de tu casa, si no, realmente no estaría quizás comprometida tu vida. Y digo esto muy egoístamente, ¿no? Porque uno dice, bueno, uno vive lejos, no está, no sé si estamos tan lejos. ¿O cuántos hijos nuestros habitan la ciudad de Córdoba, Córdoba capital, o sus alrededores, el Gran Córdoba? No sé si esto amerita paralizar esto y pensar, repensar las cosas. ¿O hay alguna otra intención que nosotros evidentemente desconocemos, alguna cuestión, algún interés inmobiliario? Ahora digo yo, si fuera legislador, si fuera gobierno, estaría verdaderamente preocupado de escuchar a los técnicos y a los diferentes dirigentes a oponerse, porque me parece que es el yacimiento de uranio es verdadero, no lo han inventado, no se llama Rodolfo porque algún despabilado se le puso que quería que se llamara de esa forma. Ya estaba, los técnicos, los geólogos, los biólogos saben de su existencia. Vamos a escuchar ahora a Liliana Montero, que es legisladora por el bloque unipersonal. También una entrevista ahí muy cortita, como para ir un poco terminando ya entre mate y mate del día miércoles de la fecha. Bueno, en relación a la autovía A38, lo primero que me parece importante es que todos coincidimos en que es necesario una nueva autovía que permita descomprimir el tránsito por el Valle de Punilla. No hay discusión acerca de la necesidad de la autovía. Lo que está en cuestión es el trazado que el gobierno de la provincia ha definido para la denominada autovía de la Ruta 38. En ese contexto nos parece que había otras alternativas que impactaban en menor cantidad sobre el bosque nativo, ya que la traza actual, más del 70% va a ir sobre bosque nativo. El segundo tema que nos preocupa es que no se tuvo en cuenta las cuestiones paisajísticas, siendo que precisamente el Valle de Punilla, una de sus mayores riquezas, tiene que ver con el paisaje. En tercer lugar, no se evaluó adecuadamente, según los informes del Foro Ambiental Córdoba y de otros institutos dedicados al estudio del ambiente, no se evaluó adecuadamente que hay 5.000 metros de los 14.000 que se van a hacer en primera instancia que pasan sobre el yacimiento de uranio Rodolfo. Y en ese contexto nos parece que el gobierno no ha sopesado adecuadamente los riesgos que puede implicar para la salud de la población del valle el pasar estos 5.000 metros sobre el yacimiento Rodolfo. Y también me parece que hay un tema que no se ha tenido en cuenta, que es que el proceso participativo no debe ser limitado a una audiencia pública. La ley de ambiente claramente establece que el proceso participativo debe ser previo y que la audiencia pública es el último estamento del estudio de impacto ambiental. Y lo que ha sucedido acá es que hace un año que el gobierno de la provincia viene trabajando en este proyecto de la Autovía 38 y recién hace 20 días dio a conocer a los ciudadanos, a los habitantes, inclusive a los legisladores, cuál era la traza que había definido. Me parece que obras de estas características tienen que ser fruto del consenso y no pueden imponerse por la autoridad como si no existiese un impacto sobre la vida de la gente, porque en el medio del trazado de esta autovía hay cientos y miles de habitantes del Valle de Punilla que se van a ver afectados. Bien, un poco advirtiendo, ¿no?, sobre esto que comentamos en el bloque anterior, sobre que Rodolfo estaría en el camino de la autovía de montaña y que despertar a este monstruo sería imprevisible y muy peligroso. Qué bueno que tengamos autoridades dentro del ámbito político que tomen partido en esto, sean de izquierda, de derecha, de centro. Vaya a saber por qué solamente algunos toman partido, ¿no? También esa es una pregunta que nos queda en el tintero. ¿Por qué los legisladores de los otros partidos no exhiben o por lo menos investigan para poder después dar una mirada que satisfaga a los que votamos, a los que elegimos? Por último, tenemos a Laura Vilches, una legisladora del Frente de Izquierda, que también quiso exponer cuáles son las cuestiones que más le preocupan sobre esta autovía de montaña que pasaría al este de la ruta 38. La legislatura de la provincia de Córdoba, desde la banca del PTS, en el Frente de Izquierda, hemos presentado un pedido de informe que solicita el gobierno provincial que dé explicaciones sobre los montos calculados para la obra de la autovía de Punilla, como se la conoce comúnmente. También solicitamos que se responda sobre cuáles fueron los mecanismos de consulta a la población de la zona, cuáles fueron los criterios y las formas en las que se definió usar la traza, que de hecho tienen estipulada, ya que no es la única traza posible, y con la traza elegida se estaría afectando una gran proporción del bosque nativo de la zona, una zona de alta conservación. Y estas preguntas que hicimos no fueron respondidas por los ministros ni los secretarios hacia los cuales iban dirigidas, sino por algunos legisladores del oficialismo en el recinto la semana pasada, que de hecho terminaron enviando los proyectos de pedido de informe nuevamente a comisión. Mientras tanto, el tiempo transcurre, la oposición de la población y de los legisladores y legisladoras que estamos acompañando el proceso aumenta y obviamente el rechazo se mantiene en pie. Nosotros creemos que no podemos permitir, no la autovía, que es claro y necesario, que tiene que existir para para agilizar el tránsito en esa zona, que tiene un tránsito y un flujo similar al de la autopista Rosario-Córdoba. Son alrededor de 10.000 vehículos diarios los que se manejan y circulan por ahí. Ahora, evidentemente, esto no puede significar un enormísimo costo para la población cordobesa, que está calculado en 8 veces... más de lo que se estipula para el promedio de obras de este tipo en toda Latinoamérica, y tampoco puede significar un ataque a las zonas más protegidas del bosque nativo, poniendo en riesgo la salud y la vida del ambiente y de la población de la zona. Hay que decir también que esta traza que es rechazada pasa por encima de un yacimiento de uranio que, de ser tocado, implicaría la contaminación del agua y del aire de la zona. Entonces, esto es lo que estamos rechazando, y obviamente esto tiene una gravedad mayor en la coyuntura que está viviendo nuestro país, con una crisis económica en ciernes, con un dólar que se dispara, lo que implica de hecho una devaluación, y que inclusive afecta este tipo de obras que tienen presupuestos y están pagadas con deuda que pagaremos todos los cordobeses en dólares, como es la mayoría de la deuda para obra pública en la provincia. Entonces, estamos rechazando los negociados que hay detrás de este tipo de obras, y obviamente la afectación del ambiente, que va a perjudicar no solo a las generaciones actuales de la zona y de toda la provincia, sino también a las generaciones futuras. Estamos acompañando el reclamo de la población de Punilla, y así lo seguiremos haciendo, poniendo nuestra banca al servicio de la defensa del ambiente y además de los recursos que, con todo el esfuerzo de nuestro trabajo, ponemos los cordobeses, y que obviamente estamos en contra de que sea despilfarrado para los negocios de los amigos empresarios del gobierno de Unión por Córdoba. Bueno, ahí teníamos el audio de la legisladora Laura Vilches, y es como que uno escucha y de pronto entramos como en una zozobra, ¿no?, al entender de que hay que orbitan en relación a este megaproyecto, que seguramente tiene un verdadero sentido, ¿no?, un objetivo, que es descomprimir esa área de tanto tránsito, pero que pareciera tener otras connotaciones económicas, intereses empresariales, intereses de los propios legisladores que quieren activar sí o sí esta obra. Y bueno, el tema del bosque nativo también obviamente que es una cuestión de verdadera importancia. Y el otro tema, el tema de Rodolfo, verdaderamente mete miedo. Nosotros, o por lo menos algunos, sabemos de que cuando hay en danza muchos millones de dólares, a nadie le importa las consecuencias. O mejor dicho, a algunos sí les importa, pero a veces estamos en manos de personas que solamente tienen intereses o apetitos económicos en obras monumentales que van a traer velocidad en el tránsito, van a solucionar algunos problemas, pero habría que ver cuál de los problemas es el mayor y después decidirse, ¿no? Yo hago voto desde acá para que la gente continúe en este camino de exigir a las autoridades que se blanqueen que blanqueen toda la información, que haya un verdadero estudio de impacto ambiental y que no se destruya parte del ecosistema, y menos se incurra en el error de remover un yacimiento uranífero en lugares que están regados por los diferentes ríos, algo que sería demencial y que se lo cobrarían históricamente cientos de generaciones de cordobeses y de argentinos. Creo que esta es una cuestión muy importante como para participar, fundamentalmente para no dejar de participar y prever todas las posibilidades que existan de parar esta obra, si es que va a traer o va a tener alguna connotación del tipo que que manifiestan un montón de técnicos y legisladores que están abocados a investigar este tema. Con esto daríamos punto final a nuestro programa de hoy. Otro día iremos a hablar de cosas un poco menos tristes o menos agoreras. Yo no sé si es agorero, es realmente ver la realidad y utilizar el material periodístico que hoy tenemos para discutirlo, para que ustedes puedan disponer de él. Y nada, esperemos que esto tenga un final que no se corresponda a todos estos vaticinios de destrucción del ambiente, porque sería muy triste, como dije anteriormente, que tengamos que de acá unos años más empezar a ver los resultados de la destrucción de estas cuencas uraníferas o estos espacios verdes. Un abrazo para todos ustedes. El miércoles traeremos otro tema, como siempre. Si no, simplemente los invitaremos a tomar algunos matienzos verdes y con poca azúcar, como le gusta al operador acá, que parece un uruguayo, parece un charrúa, siempre con el termo bajo el brazo. Que él también les envía un fuerte abrazo a todos ustedes y el agradecimiento por prestar a veces sus orejas para lo que hacemos, que lo hacemos con mucho fervor, con mucho cariño, no sé si con mucho profesionalismo, pero por lo menos intentamos que la tarde de las tardes, entre mate y mate, por lo menos tengan algún comentario para hacer, que no sea solamente el fulbo, como dicen algunos. Un abrazo y nos encontramos el próximo miércoles. Imagínate sin paraíso.